Hola, muy buenas noches. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Primero al Centro Cultural Tierra Adentro, porque pues por esta invitación tan generosa que me han hecho, a Rompeviento TV, a María Teresa, que es una amiga de hace muchos años, de cuando venía yo a reportear por estas tierras. Y vengo a hablarles de mi libro, o bueno, uso el pretexto de mi libro para que hablemos y platiquemos entre todos sobre las víctimas de la narcoviolencia. El libro lo publiqué en febrero, antes de que el tema de las víctimas de la violencia empezara, las viéramos hablando en la televisión, cuando pues llevábamos 4 años de guerra y no se escuchaba mucho de ellas, no las escuchábamos hablar. Les cuento un poco cómo fue que llegué a este libro, cómo decidí hacerlo. Primero pues yo soy de Chihuahua y desde 2007, cuando iba a mi tierra, cuando iba a Juárez, pues empezaba a ver que algo estaba pasando. En 2008 empecé ya a toparme pues con pueblos masacrados, pueblos que habían sufrido una masacre un día anterior. Empecé a encontrar familiar que estaba desaparecido. Pero poco a poco eso se hizo una constante. Poco a poco empezamos a recibir más y más llamadas y denuncias de gente que decía pues, que sus familiares estaban perdidos. Y empezamos a ver que pues, había más muertos. Me tocó en ese momento cubrir Ciudad Juárez junto con otras compañeras reporteras. Empezar a cronicar el horror, empezar a contar los muertos, a ver quiénes habían muerto, por qué, cuáles eran los patrones, qué le pasaba en la vida de la gente. Después fue los huérfanos de esta violencia, las viudas. Después fue la gente empezando a salir a las calles, a marchar, para pedir cambios en la estrategia de seguridad. Y más adelante también, la última vez que fui, bueno, pues uno encuentra que todavía sigue avanzando, aunque han bajado las muertes, pues lo que encontramos son que los ciudadanos han cerrado muchas de las calles, para defenderse, para autoprotegerse, donde antes había calles, ahora hay bardas. Han hecho muchos fraccionamientos, uno ya no puede continuar por las calles, las ambulancias no pueden pasar, porque la gente empezó a tomarse el asunto de la autodefensa. Y bueno, esto es un poco lo que platico en mi libro. Mi libro son 12 capítulos. Cada capítulo aborda un tema. El primero es una reflexión sobre la guerra, sobre cómo llegamos a esta violencia. El libro empieza con una imagen muy dura, que es un rescatista en Taxco, Guerrero. Un día lo mandan y le dicen pues que baje un pozo a ver qué había abajo. Y se encuentran con 55 cadáveres. Entonces era la narcofosa más grande que se había encontrado. Y el tipo cuando va bajando y cuando va viendo, cuando llega y ve, pues un monte que él no sabía de qué era, que no se distinguía bien, cuando se da cuenta que eran personas, pues se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿No? Y esa es la pregunta que muchas veces todos nos hacemos, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué pasa con las viudas? ¿Qué pasa a quienes están matando? ¿Qué pasa en el tiempo, no? ¿Cómo van perdiendo ellos económicamente? ¿Pierden su patrimonio? ¿Cómo ellos se van enfermando? ¿Cómo los niños empiezan a abandonar la escuela? ¿Cómo en la idea de la familia empieza a rondar pues la idea de la justicia que no llega? Hay otros capítulos sobre desaparecidos, 2 capítulos, porque me parecía un tema muy importante, que es las desapariciones de personas. Otros es sobre el juvenicidio, por qué jóvenes están matando a otros jóvenes. Otro es cómo lo viven los niños y también qué pasa después de una masacre, cuando llegan y en una comunidad toca o llegan y masacran a 13 personas, como en el caso de Creel, Chihuahua, un pueblo en la Sierra Tarahumara. Pues es qué pasa con estas familias. Entonces, bueno, mi intención era esa, era después de saber alguna de estas noticias, de conocer alguna de estas noticias, darle seguimiento y tratar de entender el proceso de qué pasa después en la vida de estas personas, pues porque pensaba que había necesidad de darles voz, que había que darles rostros, que no teníamos que pues que verlos como un ejecutado más, ¿no? Sino que detrás de ellos había una historia. Y lo que me llamó la atención y lo que vi muchas veces y lo que pasa en muchas de estas historias es el silencio que rodea a estas personas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una mujer de Matamoros, y cuando llega esta mujer muy enojada y me dice: ¿por qué vienen apenas a reportear? ¿Por qué vienen apenas los medios si llevábamos 2 años diciendo que en estas carreteras desaparece gente? ¿Por qué hasta ahorita se dan cuenta? Decía ella, parece que hablamos como si estuviéramos abajo del mar. Y ese hablar desde abajo del mar es lo que dice mucha gente. Otra mujer en Juárez, por ejemplo, que me encontré alguna vez haciendo un reportaje sobre los niños huérfanos. Yo pensaba que ella era una psicóloga que les estaba dando atención, pero cuando le dije que me contara, porque estaba tratando de ayudarlos, qué pasaba, qué lo había movido a estar con estos niños, ella decía, me contó una historia, me decía: mira, a mí, yo estoy aquí para curarme yo también, y porque me gusta, porque siento que atendiendo a estos niños huérfanos yo me curo, ya que yo tenía un hijo de 20 años y un día lo mandé por unas pizzas y no llegó todo el día no llegó. Al día siguiente llegó muy asustado, pero se veía bien, se veía él normal, y a la semana se nos murió. Y yo le decía: ¿pero qué pasó? Entonces dice: eso lo supe después, cuando él ya estaba en el hospital. A los 3 días lo tuvimos que internar en el hospital. Él estuvo agonizando, me agarraba la mano y me decía que no lo soltara porque se lo iban a llevar los militares. Entonces entendí que pasó por un retén y que por alguna razón se lo llevaron los militares. A los 3 días se murió, y cuando le hicieron la autopsia supimos que él estaba todo destrozado por dentro. Me lo habían torturado y así me lo habían dejado. Yo le dije: señora, ¿y usted pues va a denunciar? ¿Ya denunció? ¿Fue a la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué hizo? Y me decía: no lo voy a hacer, porque ¿quién me va a escuchar? Dice: nadie. Y ella lloraba y lloraba, y al final de contarme su historia se limpió las lágrimas y sonrió un poco y me dijo: bueno, pero creo que ya voy mejorando, porque por primera vez pude contar la historia completa. Entonces, eso que en todos los viajes y que en todos los momentos empezaba yo a tocar, ese dolor que tocaba y que me traía conmigo cuando regresaba a la redacción, pues eso y el dolor me hizo escribir este libro. Bueno, porque yo sentía que mucha gente, aunque veíamos los periódicos, no estábamos viendo a esta gente. Esta gente pues es invisible, muchas veces molesta. Muchas veces se queda el prejuicio de que si te mataron o si se llevaron a alguien de tu familia, pues en algo andaba, y para todos es más fácil pensar eso que pensar que algo está mal, ¿no? Por ejemplo, una de las historias que tengo ahí, pues es el de los 24 albañiles que fueron asesinados en el bosque de la Marquesa. Esa noticia fue de las primeras que nos consternó a todos, ¿no? Una pila de hombres encontrados en la Marquesa, cerca del Distrito Federal, que no se sabía qué había pasado, y después se dijo que habían seguramente construido un narcotúnel y habían pagado por construir ese narcotúnel, los habían matado. Entonces, a los 2 años fui a las comunidades desde donde salieron esos albañiles, que eran veracruzanos. Fui a buscar las familias de 11 de ellos, y pues me topé con lo que me topo generalmente en todas estas, en estos recorridos. Y lo que me topé fue, pues primero que en la comunidad eran todos ellos indígenas. Cuando me vieron llegar, primero se pusieron muy contentos y me dijeron: ¿es usted de la PGR? ¿Viene a decirnos quién los mató? Yo les dije, no, yo soy reportera y vengo a saber qué pasó con ustedes después de esto. Se pusieron muy tristes. Y cuando estábamos platicando, y cuando les decía, bueno, cuéntenme qué ha pasado, pues las madres empezaban a contarme de sus hijos, me sacaban fotos de ellos, y todo el tiempo me hacían saber y me decían que sus hijos eran muy guadalupanos, que viera las fotos de ellos en la basílica, que ellos nunca habían viajado a Tijuana. Y entonces insistentemente me decían, por favor, o sea, digan que ellos no hicieron nada. O sea, ¿por qué todo el tiempo dijeron que ellos construyeron un túnel que nunca construyeron? Y esa comunidad y esas familias quedaron marcadas por el estigma de ser familiares de narcos, porque es lo más fácil para todos y para el gobierno señalar siempre que a los que matan, que los que mueren, pues generalmente en algo andaban o se lo merecían. Entonces, parte de las reflexiones que hago es que no podemos alegrarnos por ninguno de los muertos y que en esta guerra, pues los que están muriendo son nuestros jóvenes los que están matando a nuestros jóvenes y tenemos que entender qué pasó antes, qué violencias hubo en esas vidas que hicieron que esta violencia estallara. Entonces, eso es lo que trato yo en el libro de explicar, de platicar. De quiénes son a los que están matando, hacer reflexiones con las historias, con la gente que se atrevió a contarme su testimonio, que me permitió tocar de alguna manera su dolor y que me permitió ponerlo en este libro. Marcela, buenas noches. ¿Cuál es la propuesta en la presentación que hicieron, te presentaron, que ejercías un periodismo de esperanza? Precisamente por todas estas historias de tanto dolor que en algún momento que he podido leer te ha retratado muy bien, pero me quedo con esa duda, ¿de qué manera el periodismo de esperanza se puede aplicar para dar salidas a toda esta realidad de narcoviolencia que estamos viviendo? Sí, gracias. Sí, suena, de hecho, mucha gente me ha dicho, pues, digo, y yo sé que el libro les ha costado mucho trabajo de leerlo. El libro no se lee de una sentada. El libro, me decía Ernesto, que se lee por hectáreas, ¿no? Que lees un pedazo y lo asimilas y luego sigues en el otro. Y algunas personas, pues, me han dicho, primero, que les ha removido muchas cosas, mucha gente ha llorado mucho, yo creo que yo también lo he llorado mucho. Pero primero, para mí lo importante y lo esperanzador y lo necesario, lo que pensaba que era urgente, era saber lo que estaba pasando, ¿no? Era como poner un espejo como al país y que nos reconozcamos en estas voces que no queríamos escuchar, que se empiezan a escuchar cada vez más. Y a partir de reconocer, empezar a ver qué hacer. De los ejemplos también que rescato, pero que quizás quedan un poco invisibilizados porque es tanto el drama. Por ejemplo, es el de los niños huérfanos. Y yo lo que trataba, tardé muchos meses en hacer un reportaje de niños huérfanos, sino yo siempre decía en la revista, yo no quiero traer un reportaje de niños huérfanos solos, sufriendo, al hijo de cualquiera que está ahí viendo cómo mataron a su papá. Yo lo que quiero es encontrar a la gente que ya los está atendiendo. Y tardé como 8 o 10 meses de ir a Juárez, y en cada viaje preguntaba a las organizaciones, ¿qué está pasando con los huérfanos? ¿Quién nos está atendiendo? Desde 2008, en una organización me dijeron, hay muchos huérfanos, se están colapsando muchas familias, porque lo que pasa cuando generalmente matan al padre de familia o al sostén de una familia, ¿no? Esa familia queda con unos nervios, queda colapsada por la violencia, la mamá que queda al frente del hogar, pues tiene que salir a trabajar, si no trabajaba, tiene que trabajar el triple si ya trabajaba. Los adolescentes de esa familia abandonan la escuela. los niños no entienden lo que pasa. Y en todos lo que se queda es como una idea de quién fue el asesino, dónde está. Seguro él está con sus hijos muy bien, seguro él está disfrutando, y es un alimentar todo el tiempo. El sicario, me decía esa investigadora, el sicario entra dentro de la familia, es un personaje más, ¿no? Entonces, yo a la siguiente vez que fui a Juárez, volví a preguntarle a ella, bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué va a pasar? Ya empezaron a atender a los niños, y me dice, ¿sabes qué? Seguimos colapsadas las organizaciones, todavía no podemos, tenemos mucho miedo. Y la siguiente vez que fui, me dijo, Marcela, ahora mi hijo entró dentro de esa estadística, le mataron a su papá. Entonces, tardé mucho hasta que un día encontré ya un grupo de mujeres que se habían organizado para atender a esos niños huérfanos. Y la primera vez que escribí de esos niños huérfanos fue a partir del ejemplo de la gente que ya se estaba organizando para atenderlos. Y lo que supe después, cuando fui otra vez a Juárez, fue que que unos psicólogos leyeron la nota, se la empezaron a pasar, psicólogos de Chihuahua, y crearon una red. O sea, les movió tanto que crearon una red para atender a niños huérfanos, ¿no? Lo que trataba, por ejemplo, en esa nota era decir, bueno, ¿cuántos niños pasan por eso? ¿Cómo lo viven, no? O sea, cómo en esa terapia de duelo, por ejemplo, era impresionante ver a los chiquitos que llegan y cuando les dicen, a ver, píntate, ¿cómo te pintarías? Y entonces se pintaban unos como un león enfurecido, como un volcán a punto de eruptar, como una nube llorando, unos con un corazón roto así, destrozaban la hoja. Y con el tiempo, con las terapias, esos son niños bien afortunados, porque casi ninguno tiene terapia en Juárez, y es tanta y tanta la violencia, pero con el tiempo y la terapia empezaban a platicar también, pues, a darse cuenta primero que no son los únicos, a tener con quién platicar. Eran hijos de policías, hijos de narcomenudistas, hijos de quien sea, y entre todos, conociendo y comprendiendo el dolor del otro y consolándose todos, porque todos tenían el mismo dolor. Había una sesión en la que las psicólogas les preguntan, ¿por qué crees que hay tanta violencia? ¿Qué pasó con tu papá? ¿No? Y ellos lo que decían es, seguramente hay mucha pobreza, o seguramente había un muchacho, el muchacho ese tenía muchos problemas en su casa. No sé, ellos se tratan como de ver qué está pasando en la ciudad y de entender que viven en una ciudad violenta y que no es normal, porque después se ve como normal de ahora me mataron a mi papá, ¿no? Que eso también lo están viendo los psicólogos. Y uno lo ve en las escenas del crimen, que todos los niños presumen que tienen 10, 12 muertos en su celular grabados. Los papás los llevan a ver. Eso pasa mucho en las colonias, los papás los llevan a ver a los muertos y los primeros que ves ahí son a los niños, ¿no? Entonces, la primera parte, entonces yo digo, bueno, lo esperanzador ahí es primero decir lo que está pasando, ponerle cifras, datos, números, ejemplos, contar, tratar de ayudar a entender, porque tenemos mucho miedo, es como estar en un cuarto oscuro, no sabemos de qué tamaño es el monstruo, sabemos que hay un monstruo, a todos nos da miedo la violencia, no sabemos por dónde, quién te va a pegar por atrás, por dónde, cómo. Entonces, en el libro lo que traté fue eso, de bordar estas historias para primero entender, bordarlas también desde la gente que se ha organizado en la medida que se puede. O sea, trato de siempre poner los ejemplos de la gente que hizo algo, por lo menos para ayudar o para dar la idea de que se puede hacer algo. Claro que a muchos de ellos, como los familiares de las masacres de Krill, pues esas mamás eran unas mamás súper valientes que empezaron a investigar quién había asesinado a sus hijos, dieron con los asesinos, dieron los nombres, los teléfonos, dónde se escondían. Y lo que pasó fue que mataron a uno de los papás por denunciar, ¿no? Lo mataron y la Procuraduría nunca llegó, fue por ellos. Pero es como encontrar a esa gente que está tratando de hacer el cambio y contar a partir de ellos el drama que se está viviendo. Y en algún momento señalar, no sé, si en algún momento se llega a hacer una comisión de la verdad o algo, como empezar, yo siento que es empezar a decir dónde hay que intervenir en este momento, dónde hay que reparar el tejido social, qué pasa con las familias de los desaparecidos, cómo debería ser una política, digo, aunque no está así, pero cómo debería ser una política de atención a niños huérfanos, porque lo que trato es eso, de tratar como el caminito que sigue la mayoría y qué pasa, y qué genera la impunidad en tu vida, qué genera la violencia, todo eso. Buenas tardes. Mire, saber cómo queda usted personal. Buenas tardes. Saber cómo queda Marcela personalmente después de escuchar, escribir y contar tantas historias y también, bueno, cómo visualiza lo que prosigue con esta guerra que se está viviendo. ¿Y cómo visualizo qué? Lo que prosigue, lo que sigue con esta guerra que se vive en el país. Gracias. Gracias. ¿Cómo quedo? Esa pregunta sí, siempre me la hacen. Y al principio cuando me la hacían, me llamaba mucho la atención que me dijeran que sí voy a un psicólogo. De hecho me daba tristeza, o sea, las primeras veces me sorprendía mucho y me hacía como que, como decirlo, o sea, ¿por qué tengo que ir a un psicólogo, no? Pero le he pensado mucho, lo que sé es que el libro sí, bueno, todo el trabajo tiene como un efecto en mí muy fuerte, ¿no? Todas esas historias, hay un primer momento que es cuando encuentras a la gente y la gente te cuenta y sientes, ¿no?, la patada que te cuentan todo, o sea, te cuentan como lo que nunca creíste que ibas a escuchar, ¿no? Madres que les desaparecieron a 3 hijos y al esposo al mismo momento, la semana pasada estaba, por ejemplo, en un taller, hace 3 días estaba con unas mujeres, todas esposas y madres de familias de personas desaparecidas, y cada momento, o sea, cada vez que me cuentan, ¿no?, como lo que sienten, es como sentir ese dolor. Llega otro momento que es cuando empecé a escribir el libro, o cuando lo empecé a escribir y que volví a sacar esas historias, esas libretas que algún momento había escuchado. Y fue muy difícil terminar el libro. Tardé, yo creo que como 10 meses, 11 meses en escribirlo. Y había momentos que ya no quería seguir, había momentos en que tenía muchas pesadillas. Las pesadillas las sigo teniendo, pero también sé que es parte del proceso que tenemos casi todos los reporteros que cubrimos la violencia. Y que no soy la que tiene las peores pesadillas. Yo cada vez que voy a Juárez y me cuentan, siento que finalmente yo puedo ir y volver y de alguna manera puedo tener a dónde llegar, ¿no? Un lugar más tranquilo donde llegar, pero la gente que se queda en Juárez o la gente que se queda en Torreón, los reporteros de allá, bueno, el nivel de exposición a la violencia es muy fuerte. Lo que sí me pasó, pues, es que en noviembre yo era como muy dura, ¿no? O sea, yo decía, bueno, voy a terminar el proyecto, terminé el libro, y en noviembre, pues ya lo solté. Me invitaron unas familias a un taller que tenían de atención psicosocial de la violencia, ¿no? De cómo ellas iban a atenderse psicológicamente. Y en el taller todos empezaron a llorar, llorar, llorar, y siento que ahí, bueno, que yo también, o sea, fue como un momento muy fuerte de reconocer que me duele y que me duelen mucho esas historias. Y desde entonces lloro mucho, ¿no? Lloro mucho, lloro mucho más que antes. Siento que me atraviesan mucho más las historias, las siento más, siento que entiendo ahora más. Pero también trato como de cuidarme, estoy tratando de hacer, de hacer otras cosas que me aferren a la vida. Tengo fe en que si seguimos documentando lo que está pasando, si le seguimos dando voz a la gente, se puede lograr algo. Y también lo que veo que me sirve y que me ayuda mucho es acompañar a la gente no solo cuando sufre, sino verlos en sus fiestas, verlos en sus ritos, verlos cuando le prometen a su familiar que lo van a seguir buscando, verlos en otros, esos otros momentos que los llenan a ellos, o verlos cuando se organizan, eso es bien bonito. Entonces yo ya les pido, pues que me inviten a ver, a veces, no, ni siquiera para publicar, pero que quiero ver cómo se empiezan a organizar. Y entonces me invitan a eso, y cuando los veo, cuando marcho, por ejemplo, lo de la caravana, pues marché como ciudadana, no escribí nada, pero yo sentía que yo tenía que ver esos momentos, y esos momentos también te ayudan un poco a curarte y a sentir que, pues que vale la pena, que hay que seguir adelante, ¿no? Marcela, yo soy tu compañero en el proceso y muchas veces he tenido ganas de preguntarte varias cosas. Dale. La primera es, en medio de esta guerra inusual, de esta guerra que en la que no se tiene como definido un enemigo, ¿Cómo concibes tú el papel de las mujeres en medio de toda esta tragedia? Y en medio de esta tragedia también, ¿cómo se puede construir la esperanza? Sí, el papel de las mujeres es clave en este proceso, ¿no? Gracias por la pregunta. Lo primero que uno ve siempre y que llama mucho la atención es que las mujeres están en todo. Ellas son las que van a la morgue a buscar a los muertos, va a buscar a los hijos. Ellas son las que están recorriendo las procuradurías del país para poner las denuncias. Ellas son las que salen a las plazas a denunciar lo que les pasó. En el caso de Krill, por ejemplo, pues fue un grupo de mamás de los 13 jóvenes asesinados que empezaron a buscar. En ese caso me voy a detener porque para mí es como muy importante el caso de Krill que traigo en mi libro, porque es un proceso como en el que las mujeres de repente saben que les mataron a 13 hijos. Ellas empiezan a buscar, ¿no?, quiénes fueron los asesinos, qué pasó. Se dan cuenta que ese día justamente la policía desapareció del pueblo y dejó entrar a los sicarios, que justamente y extrañamente los policías tenían un día de campo en otro lugar, que extrañamente el presidente municipal les había dado el día y había hecho unas carreras de caballo de donde salieron los asesinos. Ellas tenían mucha rabia y se empezaron a organizar. Entonces cada vez que yo iba, me las encontraba y me decían, ya sabemos quién es el líder de la plaza, ¿no? Es tal, tal, tal. Y ya sabemos cómo está estructurada la línea aquí, quiénes son los sicarios y por dónde pasa la droga. Yo les decía, pero ¿cómo saben qué pasa, no? Entonces unas me decían, es que ya nos metimos todas las noches a internet, a YouTube, bajamos todos los videos, canciones, las analizaban. Entonces ya sabían toda la ruta, ¿no? Otras me decían, hasta ahorita nos damos cuenta que estamos paradas sobre un polvorín, que este pueblo es el paso del tráfico entre la Sierra Tarahumara y todo lo que viene de Sinaloa hacia Ciudad Juárez. Hay una que es peluquera y que cada vez que bajaban los serranos a cortarse el pelo con ella, ella los iba sopeando y sopeando durante la cortada de pelo. Otras que eran maestras, había dos que en un carrito destartalado a medianoche salían todas las noches, se ponían en un cerro y se ponían a ver a qué horas pasaban los camiones, a qué horas se iba el ejército. Ellos decían, a las 3 de la mañana se va el ejército y deja pasar todo. No es cierto que están toda la noche cuidando los cargamentos, ¿no? Entonces, en algún momento entre todas empezaron a construir el mapa de qué había pasado. Se dan cuenta, pues, que los sicarios estaban en un pueblo escondidos. Empiezan a conseguir hasta los teléfonos celulares de ellos. Saben quiénes son, dónde viven. Se los dan a la Procuraduría. La Procuraduría no hace nada. Los dejan que se escapen. Y las mujeres de ese pueblo lo que empiezan a hacer, pues, es... empiezan a manifestarse, hicieron 13 féretros, 13 ataúdes y los cargaban para todos lados y los ponían en todas las plazas. En una de esas me dicen, ya no pudimos, y un día estábamos tan enojados que tocamos las campanas del pueblo, todo el pueblo salió, paramos el tren Chihuahua al Pacífico, el que va a las Barrancas del Cobre, y nos quedamos ahí plantadas, ¿no? Todas. Dice, y un periodista español que estaba ahí, que nos vio, nos dijo que éramos las hijas de Pancho Villa. Y decían ellas, y sí, somos las hijas de Pancho Villa, ¿no? Entonces empezaron a corretear a funcionarios, tomaban casetas, grafiteaban la casa del presidente municipal, y le iban a la presidencia municipal y les ponían que ojalá les maten también a ustedes a uno de sus hijos, cabrones, ¿no? Y así, pero con el tiempo, las cosas empezaron a empeorar. Ellas seguían denunciando, y en una de esas mataron al papá de uno, al esposo de una de ellas, y las callaron a todas. La última vez que fui a Krill, que les dije, bueno, que cómo estaban, qué había pasado. Estaban muy mal. Las que decían que no les importaba que las mataran, estaban como dopadas, estaban quebradas. Decían, ya sabemos todo, ya sabemos quién fue, ya sabemos los nexos de los políticos y las campañas y la narcopolítica y todo. Dice, pero nadie nos escucha, ¿no? Dicen, entonces ya ni para qué hablamos, nos han dicho que nos van a cortar la lengua, no nos importa, pero tampoco aunque hablemos y lo digamos, nadie nos escucha. Entonces la última vez que las vi fue en ese momento, ya estaban muy mal. Y también decían que a veces ya no más de puro, para quitarse la pena, o cada vez que sabían que habían asesinado a alguien, iban a los velorios y después festejaban, ¿no? Decían, pues que se maten entre ellos, y qué bueno, se están matando entre ellos, pues que se vayan y se maten, y iban a los velorios a ver, nada más pues para constatar, ¿no? Para ver si se estaban acabando entre ellos. Entonces, las mujeres son las que están moviendo gran parte como de las historias, son las que uno encuentra buscando al familiar desaparecido, son las que también están tratando de cambiar esta historia. Son, por ejemplo, en Ciudad Juárez, pues las amas de casa que están estudiando tanatología y que están atendiendo a los niños huérfanos, son las defensoras de los derechos humanos que no han huido, y en las principales organizaciones de derechos humanos en el norte son mujeres las que las están encabezando. En el Diario de Juárez, las periodistas más valientes son casi todas mujeres, son 5 mujeres muy valientes que son las que cubren a la policía, que son las que hacen las investigaciones especiales, las que dicen a qué narco acaban de soltar, las que investigan los asesinatos de la Policía Federal. Y así, entonces, uno ve que las mujeres están teniendo un papel bien importante, unas, las madres de las víctimas, para buscar quiénes fueron los asesinos, las otras, las esposas, las familiares, las esposas y las madres, principalmente las mamás de las personas desaparecidas, que no dejan que pase ni un día sin que se mueva algo, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, es que ya la primera organización de familias que buscan a familiares desaparecidos, que se fundó en Coahuila, pues son puras mujeres las que van a la reunión. Cuando platico con ellas, es muy fuerte también platicar con ellas, y ellas dicen pues que todos los días ven el periódico, que todos los días ven las fotos de todos los muertos para ver si lo reconocen entre los que están rescatando de las fosas. Son familias o mujeres que se vuelven nómadas, que viajan por todo el país dejando muestras de ADN, que se recorren los cerros, que van a cementerios clandestinos, que todos los días se tienen que mover para que alguien busque, ¿no?, a su familiar, a su hijo. Y lo que vemos también es que colectivizaron el dolor, que ya no buscan a su hijo, que buscan al hijo de todas, que colectivizaron la maternidad. Ya no es nada más ver por el mío, ellas saben que hay que buscar a todos, y ahora con los diálogos, por ejemplo, en el castillo de Chapultepec, pues alguna de ellas que se coló, varias hablaban, ¿no?, de yo busco al mío, pero también a 185 de tal. Y también hay una red ahora que surgió, que es una red de familiares de desaparecidos en todo el norte del país. Y cada vez que voy a sus reuniones, bueno, pues llama la atención eso de que son las mujeres, las que no pueden, las que superan por estos lazos de afecto, y las que salen y las que cuando nadie quiere ir a recoger un muerto, ellas van y ellas dicen, sí, es mi hijo, y se lo llevan y lo entierran, ¿no? Entonces, el papel de las mujeres sí es muy importante ahora en esta coyuntura. Lo de la esperanza. ¿Cómo se puede construir esperanza? Yo creo que lo que estamos viendo, estamos empezando una nueva parte de esta historia, ¿no? Que es, veíamos o vemos, ¿no?, que la violencia se desata, pero estamos viendo también que la gente empieza a organizarse y que empieza a romper el miedo. Eso es lo principal. El primer paso es romper el miedo a hablar. Hay mucha gente que no habla, mucha gente que dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a contar mi historia? Cuando fui a Matamoros también, en Tamaulipas, había unas filas de 200, 300 personas intentando que le sacaran la muestra de ADN para ver si algunos de los 200 cadáveres que había ahí en la bodega de al lado eran sus hijos o sus esposos. Y cuando hablaba con ellos, la mayoría me dijo, yo creo que si entrevisté a 40 seguiditos, unos 35 me dijeron que nunca lo habían dicho y nunca lo habían denunciado, y algunos me pidieron que ni siquiera escribiera el nombre de su familiar. Solo me dijeron, vengo a buscar a alguien, pero por favor no publique nada, no diga nada. Muchos porque tienen miedo, que eso es algo que está pasando mucho, con los casos de las familias que tienen personas desaparecidas. Todo el mundo tiene la esperanza de que está vivo. Y hay una idea que te dicen, es que si lo publicas y si está vivo lo van a matar. O te dicen mucho, seguro lo tienen trabajando, ¿no? Todo mundo, o mucha gente cree, cuando platico y le digo, señor, ¿qué pasó? O señora, ¿qué pasó? ¿A quién se llevaron de su familia? Me dicen, a mi hijo. Pero seguramente se lo llevaron porque él es muy buen contador y lo tienen ahorita haciendo cuentas, ¿no? Lo tienen ahorita en el negocio, o mi hijo es muy bueno en computación. La semana pasada me encontré a una chica que me dijo, mi hermano es muy buen carpintero y seguro se lo llevaron. Y seguro, dice, acabo de leer una noticia de que hay un narcotúnel revestido con madera y seguro lo tenían a él ahí haciendo ese narcotúnel, ¿no? Entonces, es siempre la esperanza de que el familiar esté vivo, y tienen mucho miedo de que si lo dicen los matan. También otros tienen miedo de, pues, pensar que quizás alguien se vaya a vengar de ellos. Y otros nada más porque sienten que no hay Estado, que no hay gobierno. Muchos de los de Tamaulipas decían, por ejemplo, de lo que me di cuenta ahí en ese reporteando, es desaparecen muchos jóvenes que van al Oxxo en Valle Hermoso, ¿no? O sea, muchas mamás me dijeron, mi hijo fue al Oxxo y no regresó, mi hijo estaba a una cuadra del Oxxo, salió del Oxxo, lo sacaron del Oxxo. Entonces, uno empieza a ver también patrones, ¿no? Después de entrevistar a muchos, empiezas a ver que hay tramos carreteros en Coahuila donde desaparece gente, que son los mismos tramos siempre, que hay Oxxos en ciertos municipios donde sacan a los jovencitos de ahí, que parece que los están reclutando. Entonces, uno empieza a ver esos patrones. Entonces, lo que veo es, empieza a romperse ya el silencio, la gente sale y marcha, la gente ya empieza a decir su tragedia, se empieza a reconocer con otros en el mismo dolor y se empieza a organizar, y creo que nosotros tenemos pues que respaldar esto, tenemos que estar atentos, tenemos que darles algún tipo de cobertura, trabajar cada quien desde donde pueda. Yo documentando, por ejemplo, los psicólogos atendiendo a las víctimas, se necesitan muchos abogados, y entre todos pues ver cómo hacemos para lograr atender por lo pronto a la gente, y también pues para ver que se replantee esta estrategia de que ha generado tanta violencia, esta estrategia del gobierno. Yo quería expresar que mi admiración por las mujeres como tú, que tienen el valor y la entrega de afrontar los riesgos, publicarlos, decirlos y arriesgarse a una situación que ha de ser muy complicada. Entonces, yo honro a tu persona por ser transmisora y poner en el frente de las cosas lo que está sucediendo, porque me imagino que has de estar acechada, intrigada, amenazada. Entonces, mi palabra es para honrar a mujeres como tú que tienen los ovarios suficientes, arriesgar hasta la vida para poner, desenmascarar el sistema y expresar una verdad que muy pocas personas se atreven a denunciar. Nada más, este asunto de los riesgos no es... Bueno, yo no he tenido amenazas, ¿no?, directamente, ni mucho menos. Hay libros o investigaciones muy riesgosas, ¿no?, como la semana pasada o antepasada que vino Ricardo Ravelo, que habló, que se mete a las entrañas, ¿no?, del crimen organizado. Libros como los de Anabel Hernández, que ven estos vínculos entre el poder y los narcotraficantes. Pero mi libro tiene otro nivel de complejidad, o otros niveles de complejidad. Yo no hablo, ni me interesa hablar como de cada cártel, cómo operan y quién es el líder de la plaza, porque yo digo, bueno, sea Juan, sea Pedro, se llame el Chapo, se llame como que sea, como sea, hacen lo mismo, matan igual, quizás unos con diferentes métodos, pero causan la misma violencia. También era como una forma de rebelarme. Yo decía, ¿por qué hablan siempre los violentos del gobierno y los violentos del crimen organizado? No hemos escuchado a las víctimas. Entonces, el nivel de complejidad que tiene mi libro más bien es cómo me acerco a gente que está tan traspasada por el dolor, que tiene una herida abierta, y cómo le hago para sentarme, para que confíen en mí, para que cuenten su historia. Otra cosa que hay que cuidar, o que traté de cuidar, es cómo le hago para que no los victimicen otra vez, para que no los maten al contar la historia, porque hay mucha gente que de repente te dice, no importa, publica esto que te estoy contando, no importa que me maten, al cabo ya me mataron en vida. Entonces veo que hay mucha gente que se siente muerto en vida, que te dice, no importa, tú publica, y no importa que me corten la lengua, me la van a cortar, de todos modos me mataron con mi hijo. Y en esos momentos es como que uno tiene que, yo digo, dejar la nota de lado y hablar con la persona y decirle, a ver, o sea, platiquemos como de tu caso, yo podría publicarlo, pero mejor vamos viendo cómo te cubres tú, mejor vamos viendo si es el mejor momento, si estás preparada para hacerlo, porque es muy importante como que no vuelvan a victimizar a la gente. Y bueno, ha habido otros momentos en los que sí se corren peligros, por ejemplo, meterse a pueblos fantasmas, ¿no? O sea, a estos lugares donde huyó casi toda la gente, pero que se quedó el narco local, se quedó alguna que otras personas, y hay que entrar, hay que ver cómo se entra a esos lugares. Y entonces, por ejemplo, unas partes que traigo en el libro de eso, de los pueblos fantasmas, tardé yo creo unos 6-8 meses en entrar, ¿no? Hasta saber cómo podría entrar sin llamar la atención, hasta convencer a unos de un camión de gente que distribuye comida, de los que surten las tienditas, todavía quedaba una tiendita en esa zona, pues para que me llevaran como si fuera empleada de su tienda. Y ahí íbamos los dos pues muy asustados. El chofer me decía, por favor no hable con nadie, que no sepan que usted es reportera, o sea, no traiga ninguna credencial, usted no va a platicar con nadie, usted se va a quedar escuchando solo cuando yo voy y les doy la despensa y las bolsas de comida. Entonces, ese trabajar en el terreno, ¿no? Ese no trabajar con expedientes, sino ir a los lugares donde la gente tiene mucho susto. Ahí, por ejemplo, en ese lugar, una señora me contó que ya habían cerrado el kinder y la primaria, ¿no? Porque todos habían huido y habían quedado solo una familia con dos niños. O en otros lugares como el Millón, en el Valle de Juárez, pues la gente también me decía, en un pueblito me decía un señor, ¿sabe qué? Aquí no necesitamos psicólogos, aquí no necesitamos militares, aquí necesitamos psicólogos, porque cada vez que se junta la gente en el pueblo, que las señoras se juntan en el pueblo, se ponen todos a llorar, porque todos se acuerdan de aquella vez en que nos dejaron una hielera con tres cabezas y todos las vimos, ¿no? Y una noche antes todos escuchamos cómo estaban torturando a unos muchachos y todos teníamos miedo de que fueran nuestros hijos. Después supimos que eran de otro pueblo, pero nos los dejaron ahí sus cabezas, ¿no? Entonces, esas son de las cosas de la complejidad y a veces, bueno, también uno empieza a ver y empieza a aprender, porque también yo no sabía, yo era de las reporteras que siempre decía que nunca iba a cubrir crimen organizado, que nunca iba a cubrir narcotráfico. Y cuando se suelta todo esto y cuando te empiezas a topar y a topar y a topar casos, pues dices, bueno, tengo que empezar a cubrirlos. Entonces, pues no, tienes que aprender también a hacerlo y de repente pues te das cuenta que estás en riesgo o que estuviste en riesgo, pero pues que la libraste. Ya después ya empiezas a saber qué se hace, qué no se hace. Y, por ejemplo, una de las cosas que me pasó en esto del libro, o bueno, más bien en un reportaje, pues en algún momento estaba haciendo una entrevista con una familia a la que habían asesinado una hija de esa familia, pues había sido asesinada por el ejército. Y entonces les preguntaba pues cómo había sido y tal. Pero en cierto momento de la entrevista me doy cuenta pues que son los narcos del pueblo ellos. Yo ya no sabía qué hacer, ¿no? Pues me empiezo a sentir asustada. Estaba yo lejos en un pueblito y me empiezo a ver y digo, pues ¿qué voy a hacer? Le digo, oiga, empiezo a ver que la historia está muy rara, que no me termina de quedar claro cosas y hay cosas muy raras en las que cuentan. Entonces en ese momento digo, bueno, me voy a ir de aquí. Ellos me dicen, oiga, nomás le decimos, hay gente afuera esperando a que salgamos para matarnos, así que pues váyase con cuidado. Entonces yo sí estaba muy asustada y sí les dije, pero ¿cómo le voy a hacer para salir de aquí? O sea, ¿qué voy a hacer, no? Les dije, llámenle al presidente municipal para que me escolte o algo. Y me dicen, no, el presidente municipal es el narco del pueblo. Entonces entendí que era del otro cártel y él es el que nos quiere matar y la procuraduría y los de la procuraduría, pero nosotros... Entonces era una historia bien rara. En algún momento les dije, bueno, voy al baño, a ver. Y en el baño pues pensaba yo y decía, ¿qué hago? ¿Cómo me voy de aquí? ¿No? Pues ya, de alguna manera, pues ya decidí irme. Les dije, bueno, creo que ya fue mucho hoy. Y me fui, iba como muy nerviosa, iba pues manejando. Le hablé a unas personas diciéndoles un poco lo que había pasado. Para esto, había hablado yo antes también a la revista, ¿no? Para decirles hacia a dónde iba. Y todo... la gente estaba como muy desconfiada, o sea, todo era como muy raro esa vez. La gente estaba muy desconfiada de mí, me empezaban a interrogar en esa casa, no querían que me fuera, me estaban haciendo preguntas de quién me había mandado y por qué. Y en algún momento llamaron a proceso y preguntaron si yo trabajaba ahí, y la secretaria que contestó, pues como yo era freelance, les dijo que no. Y entonces... En ese momento le dijeron, okay, en este mismo momento la vamos a levantar, ¿no? Yo no sabía, yo estaba todavía con ellos, pero yo sentía que algo pasaba, pero pues no sabía qué estaba pasando. Y ya, la secretaria se asustó, me habló muy celular y ya me dice, oye, ¿pasó esto? ¿Estás bien? Yo le digo, sí. Entonces, pues ya fue cuando les dije, ¿saben qué? Yo mejor ya me voy de aquí, gracias, ¿no? Y ya, me fui manejando, iba muy asustada. Y ese tipo de cosas que ya después, pues con el tiempo uno aprende, ¿no? O sea, uno aprende poco a poco a cómo lanzarse a un lugar, a que no te puedes ir así nomás tú por tu cuenta, a tener como un protocolo de seguridad. Siempre hay alguien, un compañero, generalmente del trabajo, a quien le estás diciendo todos tus movimientos, a dónde vas a ir, con quién. Ya lo evalúas más, lo piensas mucho más, ya entonces... La siguiente, pues cuando tenía que entrar a Pueblos Fantasmas, tardé meses como en preparar bien el viaje, en saber, en convencer a alguien para no llamar la atención. Y ya vas viendo como ciertos métodos y ciertas cosas que al principio no sabías, porque siento que casi nadie sabía cubrir esto, y a todos los reporteros del país nos está tocando este tipo de historias y este tipo de situaciones. Entonces uno va aprendiendo con errores, pero pues ya, ahorita ya puedo decir que ya aprendí muchas cosas, que ya sé más de cómo se cubre, pero bueno, yo no cubro a los narcos, ¿no? Pero ese otro tipo de situaciones son las que me tocan a mí, como riesgosas para cubrir. Oye, yo te quisiera preguntar como la... sería como la pregunta para complementar lo que preguntaba José Gil. ¿Por qué crees, o de lo que has investigado, o de las opiniones que te han dado las familiares de las víctimas, por qué los hombres familiares de las víctimas en su mayoría no son los que se movilizan o no son los que sacan la cara, como se dice? ¿Por qué sucede esto? No hay explicación. Yo le he preguntado mucho a psicólogos hombres y mujeres que están en este asunto, y también a las mismas familias. Ellos dicen, bueno, no los demeritamos, pero el hombre tiene que seguir trabajando primero. El hombre tiene que seguir trabajando y no puede descuidar el trabajo porque se necesita dinero para hacer todas esas búsquedas, para que la señora viaje, todo eso. Lo que me decían, lo que sabía de algunos, que para ellos es muy fuerte, porque me dicen, ¿sabes qué? Yo me tengo que encerrar en el baño a llorar, o en la regadera aprovecho para llorar, porque yo tengo que ser el fuerte de la casa. Y nadie más me tiene que ver que estoy cansado, preocupado, porque si no la familia se desmorona. Entonces, ese es en parte también como que el hombre siente que el papel es ser el fuerte ahí, ser el proveedor, pero generalmente no son los que salen y buscan, son los que se quedan, sí, en el trabajo. Lo que se ha visto es que sí, algunos lo sufren mucho cuando empiezan a buscar, pierden el trabajo, como que de repente salen, se descontrola todo, y lo que pasa también mucho en las familias que han sufrido alguna de estas tragedias es los divorcios. Muchas de familias me han dicho que se destruyeron después de que pasó que les mataron al hijo o así. Muchas veces las mujeres me dicen que se enojan con los maridos porque son más pasivos, pero ellos me dicen que no, o sea, que ellos tenían como que tienen su forma de sacarlo, su forma de apoyar, pero que no los pueden ver desesperados la familia, y que ellos trataban de verlo, de ser más, de tomarlo más como tranquilo para tratar de dar una cierta tranquilidad a los demás. Pero lo que sabemos también es que históricamente las mujeres son las que salen. A mí me llama mucho la atención que las mamás de los chavos que están desaparecidos, todas me dicen, es que es un asunto de sangre, o sea, es mi hijo, ¿no? Es mi hijo y yo lo tuve, yo tengo que irlo a buscar, siento que me llama, siento que todo el tiempo se está comunicando conmigo. Y el drama, por ejemplo, de las familias con personas desaparecidas, ellos me cuentan, desde que amanezco es mi primer pensamiento para él, ¿dónde estará? Si llueve, si se está mojando, si es tarde, si ya comió, si al día siguiente que estuvo lloviendo, si está enfermo, si alguien lo está cuidando. Entonces es todo el tiempo estar pensando en eso, y otros gestos, otros detalles que a mí me conmueven mucho cuando voy a esto de las fosas y a estas procuradurías o a las reuniones de mamás. Ellas, muchas, por ejemplo, me acuerdo mucho de una que me encontré en Taxco, en Chilpancingo, estaba fuera de la morgue, y entonces le pregunté que por qué estaba ahí, que pensaba yo que era de unos casos, y entonces ya me dice ella, es que llevaba 2 años buscando a mi hijo es de Puebla, él estudiaba en Puebla, dice, y de repente, pero pues vino a Guerrero y de repente me desapareció, dice, llevaba 2 años buscando a mi hijo, y ¿sabe qué? Dice, lo busqué en todos lados, dice, caminé toda la carretera federal, ¿no? Lo busqué en todas las cunetas, me metí a todos los callejones, siempre buscándolo, me metí a psiquiátricos, recorrí todas las morgues de Guerrero, todos los días veía el periódico, y decía, yo rezaba a Dios y le pedía y le decía, por favor, concédeme verlo, ¿no? Regrésamelo como sea, ¿no? Pero ya regrésamelo. Dice, y hoy pues me hizo el favor Dios, hoy me lo entregó. Dice, hoy estaba viendo el periódico, vi que encontraron una nueva fosa, que rescataron dos cadáveres, y veo las fotos de los cadáveres, y veo y distingo a mi hijo por el zapato, ¿no? Dice, era su zapato, y dije, voy a ir por él, ¿no? Entonces dice, y aquí estoy, y ya gracias a Dios ya podemos descansar, y mi hijo ya, pues ya está bien. Entonces ese tipo de cosas las veo, y las veo mucho, pero en las mujeres, ¿no? En los hombres, no sé, tienen otra forma de procesarlo, y yo creo que son o se sienten responsables de dar el dinero para que se siga buscando, ¿no? De no perder el trabajo, que ha de ser como un dolor terrible también, ¿no? Que quieres buscar, pero sabes que tienes que tener trabajo porque la búsqueda va a ser muy costosa, va a durar años, y porque tú tienes que estar apoyando a tu esposa para que ella siga. Hola, Marcela. Después de tantos años de verte, cuando cubrías la fuente de ecología, que nos hiciste favor sacar muchos reportajes sobre Chimalapas, y ahora verte en esta nueva fuente tan dramática, yo quería preguntarte o plantearte, que no conozco tu libro, pero el otro aspecto que es, yo digo, la antítesis dramática, quizá mucho más dramática, de la indiferencia psicosocial que se crea alrededor de ese drama, hasta por mecanismo de defensa, es decir, cuando terminan viéndose las cosas normales. Y lo digo esto en el sentido hasta los niños. Yo tengo una hermana que vive en Chihuahua, tiene 30 años que se fue a vivir a Chihuahua, la acabo de ver, la veo muy poco, y me contaba que su nieto de 4 años la sorprendió terriblemente porque ellos viven en un fraccionamiento de clase media pegado a una zona de alta violencia en los suburbios de Chihuahua, y ya desde hace 12 años las ráfagas de metralletas son común, se oyen, se escuchan. Y la última vez el nieto escuchó una ráfaga de 3 años y medio, muy cerca de la casa la escuchó, y llegó y le dice con toda tranquilidad, abuelita, fueron 15 muertos nuevos. Y al día siguiente salen del fraccionamiento y los rebasan 2 camionetas persiguiéndose, se metrallean, mi hermana se detiene, se orilla, se tira al suelo con el niño se levanta y le dice, mira, fue con AK-47, como si fuera una película, ¿no? Como fuera televisión. Y entonces eso se me hace a mí muchísimo más dramático todavía, porque mientras haya emoción, drama, mientras haya lágrimas, hay esperanza, hay indignación, hay lucha. Pero cuando se ve ya como algo normal, como algo común y corriente, ya es una cosa que no tendría remedio si pasamos a ese plan. Eso es lo primero, que si tú viste eso alrededor de todo este drama. Y lo segundo es una pregunta muy simple. ¿Tú crees que esta guerra terrible no se va a detener si no se legalizan las drogas? Sí. Un poco el libro sale por esta indiferencia que yo veía, que siento que se está rompiendo, ¿no? Pero, y también porque era muy difícil para mí, por ejemplo, ir a Coahuila o ir a Chihuahua y regresar a mi ambiente en el DF, y cuando me preguntaban, ¿no?, así de, ¿cómo te fue en tu último viaje? Yo decía, horrible, encontré esto y lo otro y tal, y veía como la gente me empezaba a ver así como, esta loca, ¿de dónde viene? Ya mejor que se calle, qué mal gusto que platique eso, ¿no? Y me llamaba mucho la atención. Incluso el libro, hay gente que sí me dice, pero la vida es bonita, o sea, no me quites la esperanza o no me quites las ilusiones. Y yo lo que digo es, okay, pero estemos informados, ¿no? Informándonos mejor podemos entender mejor lo que está pasando y podemos intervenir, podemos hacer algo a sentir que este monstruo que no sabemos de dónde viene, ni quién es, ni cómo se mueve. Cuando uno sigue cubriendo esto y que empieza a ver patrones de violencia, uno ya empieza a ver y dices, eso, o sea, ¿cómo es posible que desaparezcan siempre en tal carretera de Coahuila? Y que el patrón, porque hablando con varias mamás, te cuentan que a todos sus hijos los paró primero un tránsito, que porque según esto les iban a revisar papeles, y al medio kilómetro se los llevaron los Zetas. Es como que empieza a ver y ya dices, aquí está pasando algo, ¿no? Cuando empiezas a sumar esos casos. Entonces sí, hay mucha gente que no quiere ver, o que ya normaliza la violencia, que eso es muy peligroso. Se piensa, ¿no?, que mataron hoy a 20, pues son los ejecutados del día, ¿no? Como si hubiera una cuota de personas, de vidas a sacrificar. También el lenguaje, ¿no? El lenguaje este, los levantados, los encajuelados, los ejecutados, los disueltos. Como que lo vamos haciendo más, incorporando eso y normalizando esta violencia. Y es bien importante lo que decías, hay que mantener la indignación y la esperanza, y creo que es un trabajo diario que cada quien tiene que hacer, que es, okay, o sea, como que no hay recetas, pero ¿cómo yo me sumo, ¿no? ¿Cómo puedo sumarme? ¿Cómo puedo ver esto y mantenerme en la actitud de extrañamiento ante esto que con lo que no estoy de acuerdo? ¿Cómo le hago para no verlo normal? Ya se habla de que hay en los niños de algunas ciudades están sufriendo un proceso como de patológico de la violencia. Me contaban, por ejemplo, una amiga en Chihuahua que le llamó mucho la atención que una amiga le dijo a su hijo chiquito, le dijo, oye, ya se murió tu abuelita, vamos al velorio. Y le dice, mamá, ¿cuándo la ejecutaron? Entonces es que esto se quedó así, ¿no? Pero es muy común este asunto que decía, la muerte como espectáculo. Uno cada vez que va a las escenas del crimen, ve el cordón, ¿no?, que rodea las escenas del crimen, los soldados ahí a los alrededores, y los niños, pero de todas las edades, o sea, los niños están en primera fila viendo. Yo tengo varias grabaciones de niños, porque siempre me acerco y les digo, oye, ¿qué hay? Entonces me acuerdo una niña de 2 años, que estaba, ni podía caminar bien, o sea, estaba arriba de la cajuela de un carro, y me dice, ¡un muerto! Y dije, ah, hay un muerto, ¿y qué? ¿Y no te da miedo? No, dice, ya, muchos muertos. Y dije, ¿cuántos años tienes? Y me hace, 2, ¿no? O sea, no podía decir su nombre, pero sí podía decir, digo, su edad, pero sí podía decir, pues, que estaba viendo un muerto. Y luego, con otros niños, ¿no?, que también grabé de 8, 7 años, entre ellos, estaban jugando, o sea, viendo quién era más valiente porque había visto más muertos. Entonces, y ya, te empiezan a decir, ah, ese que mataron era el que vendía drogas, pero era mi amigo. Entonces, eso pasa mucho, lo de los celulares también, o sea, de esta ola de ver quién de los niños tienen unos muertos en sus celulares grabados, ¿no?, y que luego se los pasan ahí en el salón. Pero también han pasado como muchas cosas alrededor de las escuelas y en las escuelas mismas, además de las balaceras que vemos. Tengo muy presente el caso de una niña, o sea, Berito, de 7 años, de Ciudad Juárez, pues que cuando estaba yo reporteando, ¿no?, le pregunté, le dije, oye, ¿qué le pediste a Santa Claus?, ¿no? Y entonces me dice, le pedí una muñeca Bratz. Y su mamá me dice, ella quería pedir otra cosa. Le digo, ¿qué querías pedir? Me dice, yo le quería pedir una laptop, pero yo sé entender que Santa Claus está pagando la cuota y no quise ser, no quise, pues, cargarle la mano, ¿no? Que dije, a ver, pues, cuéntame, o sea, ¿qué sueñas, qué ves? Y tuve una charla, entonces ella me decía, mira, pues, yo tengo mucho miedo en las noches. Dice, por eso ya les dije a mi familia que no prendieran las noticias, porque las noticias son bien feas. Tengo miedo de que los señores, esos que matan, vengan. Y le dijo, ¿y tú qué has visto de violencia? ¿Ok? Y dice, no. Dice, pues, es que la otra vez tuvimos que suspender clases porque nos amenazaron de que iban a poner una bomba. Dice, ese día yo iba a ganar el concurso del himno nacional, pero pues tuvimos que suspender por la bomba. Dice, y además, pues la directora ya no va porque desde que la amenazaron de la cuota y desde que nos dijeron lo de la bomba, pues ya mejor renunció. Y ya me empezaba ya así a contar. Me dice, y además ya sé que balearon la otra vez a un señor que vino y pintó la casa, lo balearon de un pie, y la otra vez quisieron quitarle el carro a una maestra. Entonces ella iba contando y al final me dice, le digo, ¿y tú rezas o qué haces? Y dice, no, ya no creo en el ángel de la guarda porque ya sé que matan niños. Dice, así que no es cierto. Entonces, como ese tipo de casos, uno se encuentra, se topa mucho en varias zonas, de niños también que estuvieron horas debajo de la cama porque en Zacatecas, por ejemplo, pues esperando que pasara una balacera, y que cuando terminan las balaceras salen y cuentan, y se cuentan entre ellos como que riéndose, ¿no? O sea, de cómo vivieron la última balacera. Y alguno que otro de esos niños, pues que me ha tocado, que le digo, ¿y cómo te sientes? Y bueno, todos casi siempre riéndose y diciéndose bien, que eran muy valientes, pero al final, pues no falta quien me dice, me duele mucho aquí, y empieza a llorar. Y en eso todos empiezan a llorar, ¿no? Los que se están riendo, los que eran muy valientes. Entonces, sí, es de las cosas como que tenemos que ver mucho, o sea, ¿qué está pasando con todos estos niños? Y la otra pregunta, pues si la solución sea legalizar las drogas, pues no sé, hay todo un debate, ¿no? De si legalizando las drogas, sí o no. Lo que sí es si se legaliza la marihuana, ¿no? Que es como de los principales mercados. Se dice que se reduciría la violencia. Sabemos que en lugares como Portugal ya hay programas muy buenos donde se legalizaron las drogas y no subió el consumo, y se tomó como un problema de salud pública. Pero no sé, lo que dicen es, bueno, si se legalizan las drogas, esos corredores se van a seguir usando para sacar personas, se van a seguir usando para los secuestros, para las extorsiones. Entonces, no sé, yo creo que tiene que ser más integral todo, que tiene que venir también una respuesta desde lo social, y mucho de lo que planteo en el libro es repensemos o pensemos qué hay debajo de esto, por qué los jóvenes se meten a esto, qué propuestas de empleo hay para ellos, qué opciones hay para los cultivadores de amapola, porque un campesino que cultivaba maíz, a pesar de que gana, ellos me decían que ganan por hectárea sembrada, por media hectárea, 300 pesos al año por cultivar amapola, y que eso para ellos ya es una opción, porque si no se mueren de hambre. Entonces creo que hay que replantear muchas cosas como país, y ir a las causas, ir a lo social, ir a replantear las opciones para los jóvenes, el trabajo y todo, y la inversión en los barrios más pobres también como una posible beta, ¿no?, a explorar. Hola, buenas noches, Marcela. Ya hemos escuchado hablar de los niños y de las mamás, y también un poco acerca de los papás. Pero ahora me gustaría que nos platicaras un poco acerca de los jóvenes. Dices que tienes un capítulo incluso en el libro que aborda este tema de los jóvenes. Y bueno, yo tendría ahí como dos preguntas. En una familia de varios integrantes que pierde un hijo, porque también es algo como muy común, principalmente son como los varones los que son levantados o desaparecidos y luego encontrados muertos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una mujer joven en esa familia? Y si ya has tenido la posibilidad de platicar con ese tipo de situaciones, en ese tipo de familias, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen los jóvenes que perdieron un hermano, que perdieron un primo, ¿no? ¿Qué tipo de relatos puedes tú platicarnos? Y también otra pregunta es, dentro de la investigación que desarrollaste para escribir este libro, seguramente llegaste con familias que estaban conscientes de que sus hijos estaban metidos de alguna forma con el crimen organizado. Y si existió esa posibilidad, como que de encontrar a este tipo de familias que estaban conscientes de que sus hijos estaban en el crimen organizado, ¿qué te dicen esas familias? Bueno, tengo un capítulo sobre el juvenicidio, ¿no? Y es como estas historias. Primero, bueno, entrevisté a jóvenes que están en tutelares de menores por matar a otros jóvenes. Y tienes varios estudios y varios casos de por qué matan tantos jóvenes. La Organización Mundial de la Salud dice que ya los niveles en México de asesinatos de jóvenes son epidémicos, ¿no? Son altísimos, son de los mayores que hay. El 94% más o menos de los que mueren son hombres. Entonces sí está como muy localizados. Y las edades son de 20 a 30 años, ¿no? O sea, de 17 a 30. Hay lugares donde llama la atención, como Tamaulipas, donde yo digo que pareciera que los de 30 ya se acabaron, o los de 40, y ahora cada vez son más chiquitos, ¿no? Uno ve que cada vez son de 20, 17, 15. Pareciera que la reserva de, pues, de hombres jóvenes se les están acabando. Y, por ejemplo, lo de los camiones, ¿no? Estos asuntos de los camiones que detuvieron y que bajaron a todos los hombres y que luego los mataron y son los que encontraron en las fosas. Una de las hipótesis que hay es que bajan a los hombres de ciertas edades y son los hombres reclutables, ¿no? Y era como para impedir a que ese grupo de migrantes llegara al siguiente lugar, que era Matamoros, y los reclutaran los del cártel contrario, ¿no? Entonces, hay ya un nivel como de locura tremendo. Y lo que decían, por ejemplo, estos jóvenes y jueces que han hablado con ellos, y psicólogos, trabajadores sociales, lo que se ve es, una, pues que están cortados como de la misma tijera. La mayoría salen de los mismos barrios y de barrios muy pobres, aunque la pobreza no es la determinante, ¿no? O sea, no es que seas pobre y vas a delinquir. Pero otra cosa que tienen en común es la cultura de abandono. A estos cuando eran niños generalmente los dejaban solos en la calle, el papá y la mamá, y nadie tuvo tiempo de cuidarlo. Esa es otra cosa como muy común en ellos. Y la otra es que crecieron socializando la violencia. Vieron muertos, vieron que en el país si alguien hace algo, si un político comete algo, no hay nadie que pague. Tienen como, lo que te dicen los jueces o las personas en los tutelares de menores es que llegan hasta enojados porque los agarraron, porque siempre creyeron que nunca les iba a pasar nada, porque ellos saben que nunca pasa nada, ¿no? Entonces, la impunidad, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, en Juárez, ¿no? De hace muchos años, de un niño que mató a toda su familia, que porque preferían a la hermana, ¿no? Que a la hermana la preferían los papás, un niño de clase media. Y cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, él dice, pues porque creí que nadie me iba a agarrar. Pues si a cada rato matan mujeres y no agarran a nadie, pues a mí, ¿por qué me iban a agarrar, no? Entonces, la impunidad es algo de lo que tienen todos dentro, como muy introyectado, el asunto de nadie paga por lo que hace. Otra de las cosas que se están viendo, esto de la cultura del abandono, esto de no tener un referente de niño, alguien que te corrija o que te diga o que te acaricie, hace hasta neurológicamente que tú no tengas empatía, no desarrolles la empatía con nadie. Entonces, la otra vez leía que incluso si están ellos torturando, por ejemplo, ellos no saben distinguir sentimientos porque nunca de niños tuvieron como un referente ni saben. O sea, es como el asunto que te conecta a otro como ser humano no se desarrolló. Esa es de las cosas que se han visto. Y además, y eso es como otra cosa que tienen casi todos en común, es que los corrieron de la secundaria o desde la primaria los maestros porque les parecieron problemáticos. Que ahí empieza, yo digo, todo. A los maestros sentían que eran niños problema y algo pasó. A ellos ya no les interesaban los contenidos porque en la secundaria sentían que nada de lo que explicaban los maestros tenía nada que ver con ellos, y generalmente los corren. Si te corren, ¿qué pasa? Pues en muchos lugares te juntas con los chavos que están en la colonia, algunos de ellos se tatuaban, y por llevar un tatuaje ya nunca nadie los contrató ni les dio su primer empleo. Entonces, son cosas hasta estructurales, ¿no? O sea, como la educación, hay que hacer como ver qué pasa en las escuelas, porque los primeros que los mandan y los que les cierran las puertas y los que los excluyen y señalan es el sistema educativo. Y luego en los trabajos nadie se los da. Entonces, lo que he visto es eso. Y de los jóvenes, la otra vez fui a Ciudad Juárez a hacer un reportaje de un fondo que creó el gobernador, un fondo de atención a niños víctimas de la violencia. Y cuando llego a ver quiénes estaban inscribiendo, veo que son puras chavitas de 17, 18, 20 años. Todas con varios niños, como 2, 3 niños. Todas, casi ninguna había terminado la secundaria, ninguna tenía prepa. Todas se habían juntado con su novio, el que habían asesinado, a los 16 años, casi todas. Y tenían varios hijos. Y platicando con ellas, ¿no? Platicando para ver, pues, qué han hecho, qué pasa. Pues me contaban, ¿no? Que obviamente no tienen trabajo, ni pueden trabajar porque tienen varios niños, los tienen que cuidar. Nadie tenía casa, se tuvieron que ir a vivir de arrimadas con la suegra o con algún familiar. Una de ellas, como de 18 años, me decía, mira, mi esposo y yo éramos muy unidos y de repente empezó a cambiar, se metió a trabajar en un lavado de autos. Dice, en el velorio me di cuenta que vendía drogas. Dice él, éramos pues gente de iglesia y tal, pero supongo que teníamos una situación tan difícil, que nos costaba tanto trabajo salir adelante, pues que lo captaron, ¿no? Entonces lo rafaguearon a él y a otros 4. Dice, y en el velorio me doy cuenta también que tenía una novia, ¿no? O sea, para ella eso era así como muy, muy fuerte. Dice, y lo único que me dejó fueron los 1,500 pesos que le encontré en el pantalón y con eso lo enterramos. Y casi todas las historias, todas las, yo les digo las niñas mamás, ¿no? Niñas viudas mamás, porque todas tenían así, o sea, era sus esposos, algunos no quisieron pagar la extorsión, los mataron, todos jovencitos de 20 años, ¿no? Otros sí me dicen, bueno, es que él andaba en cosas, pero pues así lo conocí, ¿no? O sea, y pues es lo que hay, ¿no? Es el trabajo que encontró, batallamos mucho para que encontrara y encontró eso. Pero todas te cuentan ese asunto de me dejó sin dinero, ¿no? Y que siempre es como una reflexión que a mí me gusta hacer con los adolescentes cuando puedo platicar sobre el libro, que es que no crean que todos son el Chapo Guzmán, ¿no? Sino que la mayoría de los que asesinan son estos chavitos que no tienen ni dinero para que los entierren y que las esposas se quedan viudas, se quedan con varios niños y se quedan sin nada, ¿no? Entonces, ahí lo grave es ver cómo se atienden a estos niños y a estos jovencitos. Varios de ellos, había una niña de 6 años que vio cuando mataron a su papá, ¿no? Y la mamá me decía, es que estábamos comiendo con él afuera de la casa, ¿no? Se estaba tomando unos clamatos y llegaron los sicarios, él estaba abrazando a la niña, la aventaron y lo mataron frente a todos, ¿no? Y me dice, y para todos ha sido muy difícil, pero dice, no tengo dinero para atenderla, no tengo dinero para que vaya un psicólogo, no se me suelta, la niña estaba así como abrazada a ella, no quería soltarla en ningún momento. Dice, todo el tiempo cree que a mí me va a pasar lo mismo y no sé, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces es de las cosas como que remarco en mi libro de cómo se puede atender, ¿no? Estos niños y estas mujeres, ellas siempre dicen, pues yo estoy bien, ¿no? O sea, yo puedo, yo salgo adelante, lo mataron. Había una que tenía 18 años y me llamó mucho la atención porque me empezó a contar y me dice, mira, a mi esposo lo mataron en la esquina, él salió, yo ya nomás oí los rafagazos, salí corriendo. Dice, yo le decía pues que aguantara, nunca llegó la ambulancia llegó 8 horas después, o sea, se murió. Dice, y hasta que después que vi las fotos me di cuenta de que estaba destrozado, tenía 56 balazos, ¿no?, en el cuerpo. Dice, y yo le decía, ¿y tú? O sea, ¿qué haces? Y dice, nada, o sea, yo tengo que cuidar a mis niños, ver cómo le hacemos, ¿no?, para comer, para lo básico. A mí me gustaría que los trataran a ellos, no a mí, ¿no? Entonces, es de las cosas que como que tenemos como agenda nacional, ¿no? O sea, de ver cómo se va a atender a todas estas familias, a todos estos niños que vieron, que oyeron, que saben. Hay señoras, una señora también que me decía, mataron a mi esposo. Y mi hijo, aunque siempre tratamos de que no supiera nada, tal, la otra vez, un niño de 3 años, dice, se despertó y me dijo, vi a mi papá en sueños y tenía un coco aquí, ¿no?, que era del lugar donde entró el balazo, dice, y no sé de dónde lo escuchó, ¿no?, dice, pero ya lo trae, ya sabe lo que le pasó. Entonces, para los jóvenes, pues es como esto, otros de los jóvenes que he visto que la sufren muchísimo son los de los centros de rehabilitación, que hay una cacería contra ellos, saben que son blanco, ¿no? Que son blanco de los grupos armados, y los jóvenes de los centros de rehabilitación se estaban rehabilitando algunos, ya cerraron todos los centros, y me los he encontrado durmiendo bajo puentes, no pueden estar en sus casas, los tortura el ejército, los tortura la Policía Federal, pero aparte se los llevan todo el tiempo. Ellos están en un riesgo terrible, y de ellos tampoco hablamos, pero todos son jovencitos también, ¿no? Que no saben qué hacer. Y todos, o sea, cuando les matan a un amigo, es un asunto igual. Entre todos se empieza, primero es el miedo, ¿no? El miedo de por qué pasó, por qué a él. El miedo de todos, estamos en riesgo, y al final es el sicario entra en el imaginario de todos, quién nos está matando, por qué nos está matando, nos tenemos que armar o no, qué hacemos. Y eso es muy peligroso, es muy fuerte, pero es de las primeras cosas que tenemos que ver, yo creo, es cómo hacemos para que esos jóvenes que están a punto de ser reclutados, porque hay muchísimos, ¿no? A ellos les dan su primer trabajo, ellos les ofrecen sueldo de halcones, de vende drogas, de sicarios, cada vez los sicarios son más jóvenes, los extorsionadores son chavitos de 15 años, ¿no? Entonces, para mí, así como lo principal, además de atender a las familias y de ver cómo hacer para que no sigan matando a gente, es cómo hacemos para darles oportunidades a los chavos, para que no tengan que empujar, no tengan que llegar a ese camino. Hay grupos en Juárez de pandilleros que se han rehabilitado, que estaban en drogas, que se han rehabilitado, que han salido de la cárcel, y me decía la gente de la policía local que están tratando con las empresas de que alguien los contrate, y nadie los quiere contratar porque tienen un tatuaje. Dice, solo contrataron a 20 para que recogieran basura, ¿no?, en camiones. Dice, todos los demás no. Dice, todos los días tenemos miedo a que ya no aguanten y se vayan, ¿no?, al crimen organizado. Entonces, es tremendo el asunto de los jóvenes. Marcela, a mí me gustaría mucho saber cómo es que tú te acercas a la gente y cómo rompes esa barrera de miedo y desconfianza para que ellos te compartan su historia. Y en este sentido, si has notado como una diferencia a lo largo de tu investigación en la ruptura del silencio y en el nivel de denuncia de la gente. Pues tengo como unas reglas, ¿no? Yo trato de nunca ir a un velorio y ahí entrevistar a la gente, ¿no? Como hay reporteros que sí lo hacen, yo no puedo, yo siento que no. Otra de las cosas, pues no sé, muchas veces pues la gente no quiere contar nada, ¿no? Y a veces les tengo que explicar los alcances que puede tener la investigación, lo importante que sería, ¿no?, que se empezara a denunciar. Pero bueno, cuando tienen miedo, ahí yo les digo que si en algún momento cambian de opinión, si ellos creen, se sienten más seguros, pues que me llamen. Hay veces, bueno, lo que hago mucho es, okay, no me cuente los detalles esenciales o no me dé nombres, pero cuénteme lo que pasó. Y a lo largo de la entrevista, ellos empiezan a relajar y al final me dicen, ¿sabes qué? Sí, publica mi nombre, ¿no? O sea, o publica el nombre de mi hijo. Eso me pasa mucho, ¿no? Una cosa que hago es, con los niños casi nunca los entrevisto directamente, ¿no? Aunque tengo un capítulo de niños huérfanos, yo lo que hago es escuchar, ¿no? O sea, me meto como si fuera alguien más del taller y escucho, y lo que hago es, le pregunto a los adultos, ¿no?, que me enseñen sus dibujos, que me reconstruyan qué dijo el niño. A los papás les pregunto los sueños, o a los mismos niños. Con los niños sí les pregunto qué soñaste, ¿no?, o que me enseñen sus dibujos. Y ellos, a través de los sueños, te cuentan muchas más cosas. Es como otra forma, ¿no?, de contarte las cosas sin contártelas, ¿no? Te dicen, sí, soñé que un señor con un cuchillo me estaba persiguiendo, ¿no?, o así. Veo mucho los tics que tienen, porque a veces los tics esconden, por ejemplo, hay niños, ¿no?, que estamos en la entrevista y están todo el tiempo volteando hacia la puerta y viendo hacia la puerta, y digo, ¿por qué ves tanto? Y dice, ah, es que tengo miedo de que se meta un señor de los que mata, ¿no? Entonces, pero no, trato de no moverles y que no me cuenten, oye, ¿qué sentiste y cómo fue ese momento? Y no sé, la otra que hago es, casi siempre busco entrevistar a la gente que ya está atendida o atendiéndose. O sea, el caso de Krill, pues es gente que hay un sacerdote ahí, que es el sacerdote del pueblo que los ha acompañado, y que me conoce, y que conoce mi trabajo, y entonces él les dice. Otras veces busco que ya estén en atención psicológica, ¿no? O sea, que ya que estén en una red de familiares y que ya hayan platicado, ya se hayan desahogado. Y así uno puede un poco, no sé, no llegar y decirle, a ver, cuénteme todo lo que sabe, y, porque es muy duro. Pero a veces también hay que hacerlo. O sea, en Tamaulipas, pues cuando tenía así como a todas esas familias que nunca habían dicho nada, era como muy, muy, pues tremendo, pero yo decía, es muy importante reconstruir lo que está pasando aquí, por favor. Aunque sea, y yo les decía, parecía juego, ¿no? Les decía, okay, usted no me quiere decir nada, solo dígame, ¿fue en carretera? ¿Sí o no? Pues me decían, sí. ¿Fue en el municipio tal? Sí. ¿Su hijo tenía cuántos años? 16. ¿Hombre o mujer? Hombre. Y así, o sea, como que se empezaban ellos como a reír, y al final me decían, okay, ya, siéntate y te cuento. Entonces ya me empezaban a contar, algunos, no todos, ¿no? Y la otra es esperar. Yo espero mucho a que la gente me lo tenga procesado. Yo trato de no llegar el momento como traumático, ¿no? Trato de llegar cuando se fueron los demás periodistas, cuando no se sienten acosados, cuando bajan ellos la guardia, cuando se sienten un poco mejor. Entonces, eso es como de las cosas que he aprendido. Y lo del silencio, sí, yo veo que se está rompiendo el silencio, eso es bien importante. A mí me emociona mucho la caravana del consuelo, me emocionaba antes también las marchas, ¿no? Cuando Cecilia empieza a hablar de todo, aunque Cecilia siempre ha dicho, no es el primero, ¿no? O sea, digo, es un parteaguas muy importante que estructura algo a nivel nacional, pero ya antes había una señora, Luz María Dávila, que se para frente al presidente y le reclama por sus muertos. Ya antes lo hicieron las familias de Krill. Ya antes los de la comunidad de Galeana, los Levarón, habían roto ese silencio. Entonces, pero cuando pasa, cuando la gente empieza a salir a las calles, cuando empiezan a decir, bueno, que hay que honrar la memoria de los muertos, hay que saber quiénes fueron, hay que decir qué pasó. Y cuando empiezan a salir y uno empieza a ver que empieza a llegar gente, ¿no? Que en Sonora oyó en las noticias que había gente que estaba protestando, entonces uno ve que llega un papá con su cartelito, con la foto de su hijo y los tres otros, los amigos que también fueron asesinados con él. Cuando empiezan a llegar las mujeres, pues que nunca habían contado que a sus familiares los habían desaparecido, y que aunque sea marchan en silencio, pero una de esas se suben en una plaza y lo empiezan a contar. Entonces cuando uno empieza a ver eso, dice, bueno, aquí ya, por lo menos las víctimas ya las vemos, ¿no? O sea, ya toman la palabra, ya pueden hablar, ya se reconocieron entre otras, que eso es bien importante. Y la gente ya las empieza a escuchar, porque antes, aunque se publicaran cosas, a mí me llama mucho la atención que hay gente que, aunque, no sé, aunque llevamos varios reporteros, pues varios años, 2 años por lo menos, hablando y hablando de las víctimas, parecería que hay gente que nunca escuchó, ¿no? Y que, aunque leía el periódico Reforma, por ejemplo, aunque leía Proceso, tal, de repente se dan cuenta que existe esto, ¿no? Entonces a mí se llamaba mucho la atención que hasta que salen en televisión, hasta que las ven sentadas con el presidente y hasta que las escuchan hablar, ya se vuelven como sujetos y ya se empiezan a ver. Algo bien importante que hay que tratar mucho es, sí, o escuchar a las víctimas, ¿no? Pero no, y bueno, y ponerles el micrófono, pero también verlas cuando se organizan y no verlas nada más cuando están débiles, pisoteadas, que eso es bien importante porque las víctimas están tratando de pues de recuperar las riendas de su vida, están tratando de hacer justicia y no las podemos ver nada más como personas que están llorando y llorando y llorando, ¿no? Son gente que están tratando de construir algo y que están tratando de tomar las riendas de su vida y que están viviendo una situación, muchas veces la gente las trata de locas, también eso es bien importante, o sea, ellos se sienten estigmatizados, se sienten que los tratan como locos, pero hay que entender que están viviendo, que están teniendo una reacción normal para una situación anormal que están viviendo, ¿no? Entonces, y bueno, y una cosa de las que me ha pasado ya muchas veces es, yo antes me sentía mal quizás cuando me acercaba y le decía, a ver, cuénteme su historia, cuénteme qué le pasó. Pero recientemente he visto que para la gente es, de hecho se sienten, a veces me agradecen, me abrazan, me dicen gracias, nunca lo había podido platicar, gracias por escucharme. Y no sé, eso es bien importante porque al principio yo decía, bueno, es que somos como buitres, le sacamos las historias y tal. Aunque uno sabe que va a servir para algo, pues quizás la gente no. Pero la gente ya muchas veces te ve y al final te lo agradece y te dice, gracias por escucharme con esa atención, ¿no? Gracias porque no había encontrado a alguien así, a alguien a quien contarle eso. Y que me diera como el tiempo, ¿no? Las chavitas estas que me encontré en Juárez, que las mataban a los esposos, me llamaba mucho la atención porque me decían, yo estoy todos los días en la casa de mi mamá y nunca puedo llorar. Dice, y gracias por preguntarme la historia porque necesitaba contarle a alguien, porque me contaban desde su historia de amor, desde que conocieron al muchacho, de sus, todo así detalladamente, de las últimas palabras, la que encontró a la novia en el velorio, ¿no? A la que me dice, es que me traicionó, y todo lo que le movió, ¿no? Me dice, qué bueno que me traicionó, porque si no ahorita todavía le estuviera guardando luto. Y me contaba así como todas sus historias, lloraba, se reía, tal. Y al final, pues, me abraza, ¿no? Y me dice así de, ay, gracias, porque con mi mamá no puedo contar nada, ¿no? Y ya, se iba, ¿no? Entonces eso sí he encontrado ya más, ¿no? O sea, que la gente quiere y necesita hablar. Hay que ver cómo hacemos para no ahondar en lo horroroso, ¿no? Pero sí en lo que ayude a construir y en lo que ayude a ver cuál es el impacto y a manifestar ese impacto, ¿no? En lo que ayude a decir, esto está pasando con los hijos, esto pasa con las mamás, esto pasa con tal, para que ayude a comprender a la gente por qué está pasando esto o por qué se comportan así. ¿Qué tal, Marcela? A mí me interesaría mucho saber, en lo que respecta a la figura de Javier Sicilia, bueno, tú que estuviste ahí, me gustaría saber, bueno, cuál fueron tu opinión sobre lo que podría en un momento dado y lo que representa en este momento. Bueno, primero les quiero decir que mañana va a ser la charla de Pepe Gil, que él cubrió todo el movimiento, ¿no? Entonces, para que vengan también, porque él les va a poder contar más. Yo estuve en pedacitos de las de la marcha primero, y la caravana, la verdad, la seguí a través de los amigos y a través de la gente, pues, que me contó que estuvo ahí, ¿no? Porque luego hice entrevistas con gente que fue, con familiares de desaparecidos. Acabo de hacer una de cómo lo ven, si es esperanzador, si no, qué panorama les abre, ¿no? Entonces, Sicilia, bueno, representa muchísimo, es el líder que tenemos ahorita y es el que pudo visibilizar y lo que no se quería ver, ¿no? El que de alguna manera abrió las puertas a que la gente pudiera llegar hasta el castillo de Chapultepec y contarle al presidente lo que estaba pasando, y eso ya es una ganancia tremenda. Yo hablaba con las señoras, con una de las señoras que estuvo ahí, la que le separó y le dijo, bueno, no somos ni Martín, ni Wallace, ni Fernández de Ceballos, pero nuestros hijos son estos que están desaparecidos, no me los busque en fosas, búsquelos vivos. Dice, no somos ellos, pero los queremos igual, ¿no? Entonces, fui a una reunión que tuvo esa señora, que regresó a Torreón a contarle a todas las demás mamás de que buscan a sus hijos cómo fue la reunión. Y me gustó mucho, o sea, ella decía, ella tenía como muchas críticas, ¿no? O sea, decía, no me gustaron partes del diálogo, hay partes que yo también decía, pero ¿por qué hizo esto Cecilia? O sea, pero al final llegó muy emocionada, ¿no? Y llegó y les contó lo que había vivido y todas empezaron a llorar de emoción. Fue un momento así como bien importante y ellas decían, llevamos 3 años marchando, diciendo, tal, y nadie nos había abierto la puerta. Dice, y ahora alguien nos hizo, ya tenemos una cita en México para que vean nuestros casos, ¿no? Entonces, ya cuando lo ves desde el lado de ellas, ¿no? De que ellas dicen, no me importa si el señor fumó un cigarro o no, si tal, o si le debía haber hablado más duro o tal. A mí ya me vieron y ya me resolvieron, o parece que me van a resolver, aunque el miedo es que pues todo se quede otra vez en nada, ¿no? Dicen, pero pues ya están planteando una agenda, ¿no? Que tienen las familias con desaparecidos, que es crear una fiscalía que investigue o una superprocuraduría que investigue los casos, hacer un banco de ADN a nivel nacional, para que sea más fácil las búsquedas, tener un banco de datos nacional que no hay de personas desaparecidas, cosas como hasta básicas, ¿no? Entonces cuando ves eso, ya y que los ves a través de los ojos de ella y que de ellas y que dicen, okay, hay un nuevo líder que hace 4 meses no teníamos, que quizás hay que irle coacheando, ¿no? Porque dicen, le faltan cosas, no sabe de política, o sea, quizás no se debía haber comportado así o no, pero ya nos abrieron la puerta. Entonces, esa parte a mí, viéndolas desde ellas, pues ya me sentía, no sé, cuando las ves como otra vez esperanzadas, dices, bueno, vale la pena, ¿no? Vale la pena seguir, ayudar a construir y ver qué va a pasar, ¿no? Entre todos, ver cómo hacemos para que las escuchen.